ti para besarte así. Así como lo besaste, yo también te besaré. Hasta volverte a tener. Y como siempre, cantando del amor. Ocho corazones, la cumbia romántica. Para besarte así. Así como me besaste, yo también te besaré. Mi corazón es que late por volverte a ver. Así que escúchame muy bien, que yo no te cansaré. Hasta volverte a besar y hasta volverte a tener.